Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Y hoy vamos a conocer una empresa que está ubicada en Castejón, cuyo director, el director del ciclo combinado, se ha acercado hasta los estudios de Radio Tudela Radio, el señor Juan Miguel Herranz. Bienvenido, Juan Miguel. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y lo primero, esta entrevista viene después de que hayáis hecho una visita guiada a las personas de Castejón que les ha apetecido conocer esta empresa. Así es, el sábado 19 de mayo tuvimos una jornada de puertas abiertas. Es algo que no es nuevo para nosotros, llevamos varios años haciéndolo para los empleados, familiares, amigos, y este año decidimos pues abrir las puertas también a la gente de Castejón para que conocieran nuestras instalaciones, lo que hacemos y cuál es nuestro trabajo. Y dentro de esas puertas abiertas, ¿qué es lo que enseñáis? ¿Qué es lo que explicáis? Bueno, intentamos explicar un poco lo que es el mercado eléctrico, por qué la necesidad de los ciclos combinados, cómo encajamos dentro de todo este mercado y de lo que se está hablando hoy en día de energías renovables. Luego enseñamos lo que es la central, todos los equipos principales. Vamos a sala de control, donde se puede ver cómo se opera cada uno de los dos ciclos que tenemos. Y bueno, y respondemos todas las preguntas que nos hacen. ¿Y cuáles son las preguntas más comunes que os hacen? Bueno, la gente primero se queda un poco sorprendida cómo generamos la luz. La gente piensa que cuando le das al interruptor de casa, claro, tú tienes la luz, pero no sabe de dónde viene. Cuando nosotros le damos al interruptor en casa, la luz no es que esté almacenada, la luz se tiene que generar en ese mismo momento. Entonces, si hay energías renovables, pues normalmente cubre, digamos, la demanda, las energías renovables, pero cuando, por ejemplo, no hay viento, no hay sol, pues tiene que haber una tecnología gestionable que pueda producir la cantidad necesaria en el momento adecuado para cubrir esa demanda. Y ahí es donde solemos entrar nosotros, en competencia con otras tecnologías, claro. Uh-huh. Dentro de vuestra tecnología, ¿no? ¿Cómo estáis organizados? ¿Qué departamentos tenéis? ¿Cómo funcionáis? Nosotros en la central somos 49 personas de EDP y hay 17 personas externas de subcontrata con presencia continua. Nuestros departamentos principales es operación, que trabaja los 365 días 24 horas, y que son los encargados de arrancar y parar la central y hacer la operación. Otro departamento grande con 14 personas es mantenimiento, que se encarga del mantenimiento normal de la planta, tanto planificado como correctivo. Luego tenemos otro departamento que está dedicado a medio ambiente y temas químicos, y luego hay otra serie de departamentos más transversales, como puede ser compras, puede ser prevención, puede ser administración, planificación, almacenes, etcétera, etcétera. Bueno, al final nos encontramos con muchas áreas, pero sobre todo con un trabajo para que cuando le demos al interruptor, si no hay esa energía renovable, ahí sale. Entonces, ¿cómo funciona esta central? En las visitas yo siempre me gusta poner los mismos ejemplos, ejemplos muy sencillos. Nosotros, nuestro combustible es el gas natural. Yo en mi casa aquí en Tudela tengo la calefacción y el agua caliente de gas natural. Uh-huh. Tengo una caldera en la terraza donde al quemar ese gas se produce agua caliente y con eso me da agua caliente para ducharme o para lavar o para calentar la casa. Uh-huh. Nosotros quemamos ese mismo gas, lo quemamos en la central, es nuestro combustible. Y lo que hacemos es, en lugar de tener esa caldera pequeña, lo que tenemos es un equipo que llamamos turbina de gas, donde quemamos ese gas. La diferencia es que nosotros tenemos unos quemadores especiales de bajas emisiones. Y lo que hacemos es, con esa turbina de gas, mover un generador, que yo siempre digo, es como la dinamo de las bicis. Yo cuando era pequeño tenía una dinamo en la bici que cuando giraba la rueda se producía luz. Pues esto sería algo muy parecido. Nosotros quemamos gas en la turbina de gas, eso mueve el generador y genera luz. ¿Por qué nos llamamos ciclo combinado? porque los gases que salen de combustión, que en nuestra casa y la caldera se tiran al ambiente, nosotros esos gases los llevamos a una caldera de recuperación. Y en esa caldera lo que hacemos es, en un circuito donde tenemos agua, la calentamos hasta obtener vapor. Y ese vapor lo llevamos a una turbina de vapor. Esa turbina de vapor también, digamos, la hacemos girar y con el generador o ese dinamo produce también electricidad. Por eso se llama combinado, porque estamos produciendo electricidad a través del equipo de turbina de gas y a través del equipo de turbina de vapor. Nuestros rendimientos son muchísimo mayores que una central de carbón, por ejemplo. ¿Y es igual de la calidad de la luz que se emite, es igual con un ciclo que con otro, tanto con la de gas como la de vapor? Sí, sí. La luz, digamos, la calidad es la misma siempre. Sea generada con un equipo, con otro, con una tecnología u otra. Siempre la luz es lo mismo. Dentro de las preguntas que me apetece realizarte, tiene que ver también con que ese gas, ¿cómo se cuida el medio ambiente? Porque me hablabas anteriormente que tenéis un departamento de medio ambiente y de otras cuestiones, ¿no? Pero ¿qué es lo que más cuidáis? Bueno, nosotros... Porque al final, una de las cuestiones, ¿no? Que cuando pasamos por esa central en Castejón vemos un montón de humo y dicen, es que eso es vapor. Pero claro, todo lo que tiene de tóxico, todo lo que hay detrás de cualquier central, de cualquier máquina, y que las personas nos podamos sentir como decir, es que están contaminando el medio ambiente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? A ver, nosotros afección al medio ambiente podríamos decir que podríamos tener por dos vías. Una que es las emisiones, que al quemar, digamos, ese gas estamos haciendo o emitiendo unos gases, igual que los estamos emitiendo en nuestra caldera en casa. Uh-huh. Con la ventaja que nuestros equipos están preparados para reducir al mínimo esas emisiones. Nosotros tenemos unos controles, unas mediciones online de todos los parámetros. La información está en tiempo real con el Gobierno de Navarra. Toda la información es transparente, está publicada en la web nuestra de EDP de Sostenibilidad, y cualquier persona que quiera puede venir y consultar y pedirnos. Y luego la otra vía, digamos, es nosotros cogemos agua del río Ebro para refrigerar, y una pequeña parte de ese agua se vuelve a emitir o se vuelve a verter al Ebro. Y para eso tenemos una serie de controles para garantizar que el agua que vuelve al Ebro es totalmente limpia y sin ningún tipo de problema. Nosotros originalmente, por ejemplo, teníamos un punto de control cuando ya es el vertido. Ahí hay una serie de analizadores que cuando se va cualquier parámetro, temperatura, cloro, pH... cierra automáticamente una válvula y ese agua iría a una balsa de emergencia que nosotros tenemos. Ahora mismo, aparte de esa seguridad, aguas arriba, en cada uno de los vertidos, tenemos otra caseta donde controlamos individualmente. ¿Aguas abajo? Antes de llegar a la central. Antes de llegar al vertido. Antes de llegar a la central. Antes de vosotros cogerla. No, nosotros cogemos el agua, la utilizamos y... Antes de vertirla dentro de vuestra empresa. Cuando nosotros drenamos en algunos equipos agua, a la salida de cada sistema o de cada equipo, ¿sí? Ahí lo medimos. Todos esos drenajes o cantidades de agua se van a un colector común y volvemos a medir. Eso es lo que te quería decir, que está todo dentro de ahí. Y una vez que tenemos esas cuestiones, ¿no?, de riesgos para el medio ambiente cubiertas, ¿hacia dónde os dirigís, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tenéis a corto o medio plazo? Porque al final sí que me gustaría que dijeras qué cantidad de electricidad fabricáis, de qué forma, qué cantidad de electricidad creáis, y luego con esa electricidad más o menos a cuántas localidades se puede hacer frente, en fin, ¿qué datos nos puedes ofrecer? Sí, si empiezo por el final, ¿sí? nosotros podríamos suministrar electricidad a lo que es toda la Navarra. ¿Qué sucede? Que nosotros no estamos funcionando las 24 horas, los 365 días. Nosotros ahora mismo estamos funcionando, por ejemplo, ahora este mes, funcionamos solamente 2-3 horas al día para las puntas de la demanda, donde no hay suficiente energía eólica, solar, hidráulica, y siempre dentro de un mercado competitivo. Si uh-huh. nuestra oferta es más barata que otro ciclo combinado o que una central de carbón, pues entraríamos a funcionar. Nosotros, por ejemplo, en el 2016, porque el informe de Red Eléctrica del 2017 todavía no se ha publicado, la demanda en Navarra fue de cerca de 5.000 gigavatios hora y los ciclos combinados en Navarra produjimos unos 1.200 gigavatios hora. La energía eólica fueron 2.500 y el resto fueron pequeñas cantidades de solar, cogeneraciones, otro tipo de renovables. Por lo tanto, vosotros estáis trabajando a un rendimiento, ¿cómo se podría determinar a lo que podríais llegar? Nosotros estamos funcionando entre 2.000 y 3.000 horas por año. Podríamos llegar a funcionar las 8.800 que tiene el año. Pero digamos, con la crisis nuestra producción fue disminuyendo, tocamos fondo en el 2014-2015 y ahora hemos subido un poquito, pero estamos un poco a la espera del tiempo. Si este año, por ejemplo, ha sido un año con bastante viento, ha habido un 76% más de energía eólica, con lo cual nuestra producción pues ha visto menguada. El año pasado hubo meses, sobre todo en verano, que no había agua, que no había viento y donde nosotros funcionamos más horas. Pero claro, también es verdad que vosotros necesitáis el gas para poder fabricar la electricidad, entonces depende cómo esté el mercado del gas, también vosotros tenéis que jugar vuestro papel, que imagino que es un puzzle bastante complejo. Ahí cada día hay un mercado donde cada generador presenta su oferta en función de sus costes, tanto de mantenimiento de personal y sobre todo el combustible, presenta una oferta. Entonces el más barato suele ser el que entra a funcionar. Ya saben, en fin, pues el director del ciclo combinado, el señor Juan Miguel Herranz, nos está explicando de qué forma funciona esta empresa de ciclo combinado. Ya lo han escuchado, gas y luego vapor, que es lo que vemos cuando pasamos alrededor de vuestra empresa. Así es, la gente cuando ve el vapor, sobre todo en las torres, que es lo más visual, suele decir, joder, estáis contaminando y realmente es agua. Lo que hacemos es un equipo que el agua de refrigeración que utilizamos para refrigerar nuestros equipos lo llevamos a esa torre y lo que hacemos es crear como una lluvia. El aire que entra por debajo va a contraflujo del agua y enfría, digamos, ese agua que cae abajo a una balsa. El aire, al estar en contacto con el agua, se satura, arrastra parte del agua y de ahí que digamos que vemos ese penacho o esa nube blanca que no deja de ser vapor de agua. ¿Objetivos que os marquéis a medio largo plazo, 2018-2020? Ahora estamos trabajando con tema de ruido. Es un tema que a nosotros nos preocupa. Nos preocupan todos los... hay muchas cosas que nos preocupan y que queremos mejorar porque estamos dentro de un proceso de mejora continua. Y este año lo que hemos hecho es una inversión importante para cubrir, digamos, parte de la caldera del segundo grupo con el objeto de reducir las emisiones de ruido en borde de parcela. Al año que viene tenemos otra inversión para hacer lo mismo, pero en el primer grupo. De tal manera que con inversiones año a año pues vamos a ir reduciendo emisiones de ruido. También hemos trabajado mucho para asegurar el tema de vertidos de agua que antes o de derrames de productos químicos. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos aislados de la red pluvial del pueblo. Hemos puesto unas válvulas que están cerradas, tenemos unos detectores de derrame. O sea, cada año vamos intentando hacer mejoras enfocadas tanto al rendimiento, flexibilidad de la planta, como al tema medioambiental. ¿Que tienen alguna pregunta que les gustaría pues visitarla todos los años? Lo realizan para la localidad de Castejón y entendemos que es algo pues que os gusta acercaros a la población, ¿no? Así es, todos los años recibimos numerosas visitas de universidades, de colegios. Nosotros estamos abiertos a cualquier grupo que nos llame, pues a enseñarle la planta. El tema de las jornadas abiertas lo estábamos haciendo, como he dicho, para empleados. Ahora lo hemos abierto para gente de Castejón, pero bueno, al año que viene posiblemente ampliemos y todo el mundo que quiera pues pueda venir a visitarnos. Gracias por haberse acercado a los micrófonos de Radio Tudela, Juan Miguel Herrán, director del ciclo combinado. Muchísimas gracias a vosotros. Conocemos detalles de empresas en la Ribera y una que nos llamaba y mucho la atención era esta, así que así lo han conocido. Tenemos más, porque nos vamos a desplazar hasta el concesionario Nissan en Fontellas, Tudela, para conocer el nuevo vehículo eléctrico, el Nissan Leaf. Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera.